único que puedo hacer es un último pedido, es el último deseo para morir con honores. Yo sé bien mi vida que quieres matarme, algo con caricia y no eres culpable. Puedes matarme a besito, a pellizco que me dejó. Puedes matarme a pequique, a caricia que no pliego. Puedes matarme a besito, a pellizco que me dejó. Puedes matarme a pequique, a caricia que no pliego. Y escúchame corazón, cómo es que te quiero yo. Que me muero por tu amor, pero a tu manera no. Y puedes matarme a besito, a pellizco. Mátame a besito, a pellizco, que me dejó. Puedes mandarme a pechiche, a caricia, que no quiero. Mis empresarios, Diomar García, Oscar Pinzón y Carlos Padilla. Yeah.